Bueno, y pues este programa no traemos música, desafortunadamente, muchachos, pero como que no hace mucha falta porque estamos en ya esa temporada de diciembre donde lo único que se oye son villancicos, así que pues empezaremos con na na na na na na na na. Bueno, ustedes entenderán que también la voz de uno se desgasta, ¿no? Pero saben a lo que me refiero. Vecinazos de mi vida, bienvenidos nuevamente a una edición de Su Barrio Gamer. Como siempre, aquí tenemos a toda esta gente acompañándonos en un programa más. Un programa ya de, pues, ese recapitul... No, no, compilatorio. Sí, mejor no vayamos a regar el tepache. Compilatorio de fin de año. Para saber cómo les ha ido a, digamos, las compañías más emblemáticas en la industria de los videojuegos. Me acompañan, como siempre, desde Costa Rica, la señorita Moca. Señorita, buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, soy Moca, la orilla que tiembla. Tengo frío, necesito un suéter. Quien no haya visto las chicas superpoderosas entenderá la referencia. ¿Así está haciendo frío allá? Me congelo. Sí, oye, está aquí frito, no creas, de verdad. El fin del mundo. Si es esa cosa o no, digo, realmente uno no va a saber hasta mañana, pero tendremos el podcast listo antes para que ustedes puedan escucharlo. Me encanta cómo Bardi se queda callado. Muy bien, muy bien. Esto significa que el hombre me tiene fe. No, imagínate un facepalm ahí, nada más. Yo no vi nada. Nunca pasó. Muchas gracias por estar con nosotros, Moca. Estamos seguros que tu opinión será de gran aporte cuando hablemos de una de tus compañías favoritas. Tenemos también desde Venezuela, donde se festejan las navidades más socialistas de todo el mundo, a nuestro antimilagro navideño, el joven Rufus Shinra. Rufus, hola, ¿cómo estás? Hola, amiguitos. Bueno, pero no son mis amigos. Claro que sí. No, sí, claro. No, no. Hola, hola. Es. Me alegra encontrarte de buenas. Qué bueno que estás aquí con nosotros, Rufus. Sí, muy bueno. Y tenemos también, por supuesto, desde la isla. La diferencia entre la isla y Costa Rica es que cuando hablo con Moca le digo Costa Rica porque estoy tratando de redimirme con ella. Pero estamos aquí hablando con el patrón del changarro. Entonces le comentamos, pues, la isla, la gélida isla de Costa Rica. Joven Bardo, saludos y buenas noches. Mira mi pecho. Digo, Sander, ¿cómo estás? Bien, yo aquí estoy bien. Pequeña broma en canal interno. No, contento, como tú dices, está frito, pero yo prefiero que sea así frito que siendo calor insoportable. Lo certifico. Bueno, muchachos, en el programa de hoy, pues, estaremos hablando un poco de cómo le ha ido a estas cuatro compañías que, de una vez para sacarlos de la duda, estamos hablando de Microsoft, Sony, Nintendo, estas tres compañías, digamos, las dueñas de todo el mercado videojueguil a nivel consolas, y la compañía Valve, que es la que domina la industria, al menos a nivel de PC. Empezando por Microsoft, este 2012 ha sido, pues, un año bastante gris, aparentemente. Pero digo, no sé, ahí Bardo tiene unos números, unos datos, me parece bastante interesantes, que creo podría apuntar a que este 2012 ha sido uno de los mejores años de Microsoft desde hace mucho tiempo. Correcto, Juan. Mira, realmente es debido al hecho de que se está acabando la generación. Entonces, Microsoft lo que quiere es terminarla con toda la carne del asador, por por ponerlo de alguna manera. Es, y en este año han salido dos exclusivos para la consola, de, producidos por ellos. Sí, me oyes bien, dos. Hace años que no tenían más que uno. Yo me acuerdo que pasó un año entre Halo ODST 3 ODST, después entre Halo Reach, después Gears of War 3, y ahora votaron con dos exclusivos. Lástima que no ocurra un poquito más seguido. Y este, si bien es cierto, también han intentado contar con mucho apoyo third party, pero más que todo a nivel de extras en los juegos, modos de juegos que llegan antes, DLCs propios para la consola, pero por ahí anda más o menos lo que busca hacer Microsoft ahorita. ¿Y cuáles son esas dos exclusivas de las que nos estás hablando, verdad? Bueno, llegó Halo 4, ¿huh?, y Forza Horizon. Forza. Que les. En sí, a Halo 4 es. Para mí, el exclusivo más grande que se ha lanzado este año. Ojo, el exclusivo. Yo siento que la cantidad de ventas que ha tenido, que han dicho que es de ya millones, pero si hay más de ya varios millones a nivel de ventas solo para una consola, es un buen número, oye. Oh, ya veo, ¿no? Entonces suena bien. Claro, el dinero que gastó Microsoft haciendo Halo 4 saca de la crisis a más de un país en este mundo, ¿verdad? Pero bueno, es otra cosa. Una cosa que yo creo, con la que yo creo que le fue bien a Microsoft, es que esa demanda ridícula que le quería imponer Motorola al final terminó por decantarse en favor de Microsoft, lo cual evitó que se vetara la venta de las consolas en algunos estados de la Unión Americana, si no estoy equivocado. Sí, de hecho, mira, yo siento que Microsoft, utilizando una expresión, disculpen si alguien resulta ofendido, aquí de mi país, estaba con las nalgas apretadas rezando para que no le pasara nada malo. Estaba un poquito muy asustado porque no, la prohibición no solo era con las consolas, era con Windows 7 como tal, o sea, la cosa lo podía joder bastante. Y además hubiera sentado algún precedente para que alguna otra compañía inescrupulosa se le hubiera ocurrido hacer lo mismo. Entonces me parece algo favorable, no solo para Microsoft, sino también para la industria en general, que esta demanda no haya procedido de manera desfavorable para Microsoft y su Xbox. No sé, alguno de ustedes, Mocha, Rufus, quien tenga algo más que decir con respecto a este año 2012 con la compañía de la ventanita. Omitiendo estos detalles legales, pues yo puedo decir que realmente les fue bien. Claro, no se han podido quitar de encima, digamos, esas medidas, esas políticas algo extrañas e imprácticas que han adoptado, pero hablando de una forma completamente objetiva, yo creo que este no ha sido un mal año para ellos, para nada. Sí, ya veremos cómo, qué nos preparan el 2013. Tienen muchísimo, muchísimo que mejorar, pero también tienen toda la oportunidad para hacerlo. Sí, Microsoft tiene yo lo llamo el golpe de chequera para lograr comprar ahí un par de cositas que tal vez sean interesantes. Habría que ver qué tanto logran comprar, pero bueno. Sí, y eso eso es importantísimo en la industria, porque, bueno, están las ideas, el fanatismo, el amor por el trabajo, etcétera, etcétera, pero siendo honestos, sin dinero, sin lechugas, como se le dice por aquí a los dólares, pues, mira, muchas veces terminas varado, y Microsoft sí tiene bastantes lechugas para, bueno, poderse mover, y no solamente tienen el dinero, sino también tienen la capacidad de industria, de corporación, para hacer lo que ellos quieran. El detalle es, bueno, precisamente ese, que mejoren esas políticas que tienen, que no se adaptan para nada al mundo de los videojuegos como tal. Tienen que adaptarse mejor. No, correcto. Y aún así, por ejemplo, yo siento que este año no ha sido el mejor de la vida de Xbox 360. Para mí lo fueron los primeros dos, todavía, sí, los primeros dos, tres años, hasta el 2008 fue un buen año para la Xbox 360. De ahí ha ido un poquito de para abajo, pero comparado con los últimos cuatro años, con los últimos tres años, este ha sido muy bueno. Yo no sé, yo siento que le ha ido bien este año, pero al mismo tiempo se han estado preparando para un mal 2013, con todos los problemas y quejas que han tenido. No, sí, por supuesto. Y miren, por ejemplo, el sistema de recompensas que implementaron. O sea, para mí, con todo el respeto, después de que vimos qué era lo que iban a implementar, mejor no hubieran sacado nada. O sea, yo sé es una compañía que se basa en dinero y es muy difícil que den cosas gratis, pero oye, se rajaron mucho, como decimos aquí. Claro, han cometido sus errores, pero yo por lo menos sí pienso que pueden, en una de esas, sorprendernos el 2013. Por lo menos tienen la oportunidad, pero sí, nadie quita que han cometido sus errorcitos. Sí, yo estoy seguro que el próximo año vemos consola nueva de Microsoft, aunque sea en el E3. Ojalá. No, algún anuncio bomba que le haga... Que le haga a la gente volver a verlos. Predicciones de ustedes, jóvenes, para Microsoft en este 2013. Bueno, yo ya comenté ahí el. Estoy totalmente seguro que era que se vas a aparecer una nueva consola de sobremesa, más que todo. Habrá que ver qué software la acompaña. Sí. Yo también ya di mi punto de vista. Tienen toda la posibilidad de traernos sorpresas del 2013, de encaminarse mejor, porque de verdad tienen todavía mucho, mucho que ajustar, muchas tuercas que ajustar. Pero bueno, mira, será cuestión de esperar y ver. Muy bien. Señorita Moca, no sé, sus predicciones para estos... Para estos 2013 es para Microsoft. Yo realmente veo con malos ojos a Microsoft. Si bien siento que le ha estado yendo bien en lo que es el Xbox, siento que han dejado muy aparte lo que la ha pateado. Y siento que en 2013 van a perder más de lo que han perdido en el 2012. Muy bien, bueno, por ahí hubo un pequeño cortín. Sí. Moca, te pediría, si no es mucha molestia, que te vuelvas a repetir tu opinión para que los vecinos no se queden sin ella. Ok, repito desde cero. Si bien a Xbox le ha ido bien, si bien a Microsoft le ha ido bien lo que es el Xbox, siento que han estado dejando muy, muy, ¿cómo decirlo?, de lado lo que la PC, han estado ignorando las necesidades de los gamers de PC y demás. Empezando por Windows 8, y por ese lado se están perdiendo demasiados fans, por lo cual siento que en 2013 le va a ir mucho peor en lo que son ventas por ese lado. Eso sí, o sea, la política que salieron ahora de prohibir juegos o software para mayores de 18 años en el Windows Store, y que al final lo tuvieran que decir, oye, ¿saben qué? Pues no, nos dimos cuenta que no nos sale bien la jugada, es como decir, oye, nos estaba yendo muy mal y tenemos que ver cómo recuperamos esto de alguna manera. Pues sí, es eso último y lo del DirectX 11 fueron golpes bastante, bastante bajos. Esperemos que este 2013 le vaya bien a Microsoft, digo. Todo sea por la competencia. Una compañía a la que, si bien ¿cómo decirlo? Pero quizá no tenga las credenciales tan, tan enormes de Microsoft, pero sí, básicamente la razón por la que el gaming en PC se ha mantenido, una de las razones más fuertes, me parece, es la compañía Valve. Aquí la señorita, me voy a hacer a un lado porque aparte de que soy un total neófito en Valve, la señorita es muy fan. ¿Qué tal fue este 2012 para esta compañía? Me parece que Valve este año le ha ido excelente. Han tenido demasiadas ideas este año y ahí sabían cómo implementarlas. Y siento que han hecho un muy gran apoyo en lo que es el hecho de que Microsoft haya dejado de lado a los fans y se estén ahora desarrollando lo que es Steam para Linux. Eso va a hacer que muchos desarrolladores se vayan para Linux también. Y haya muchos ventajas sobre ese lado. De hecho ya hay muchos desarrolladores, muchos juegos en Steam que ya se pueden jugar en Linux. Es una de las cosas que a mí realmente me sorprendió. Que Valve arriesgara y dijera, oigan, ¿saben qué? Nos vamos para Linux, para Ubuntu. Este Windows 8 no nos gusta y no nos va a gustar. De hecho, que fue un golpe bajo por el mismo hecho que hay demasiado gamers de PC que por la única razón que usaban Windows era por los videojuegos, y ahora que se les va la única razón, van a perder demasiados usuarios de Windows en general. Sí, aunque hay que ver todavía la compatibilidad de todos los juegos como tal, pero realmente Microsoft ahí lo tiene muy muy difícil de recuperar. Una de las cosas importantes, como ustedes lo comentan, con respecto a Valve, es la aparición de sus servicios Steam para Linux, a pesar de por ahí otro par de proyectos que también han trabajado bastante. Uno de ellos es su servicio Big Picture. Ya después del anuncio no leí tantas noticias, o reseñas para saber cómo estaba el servicio. No sé, alguno de ustedes pueda comentar algo al respecto. ¿Cómo le fue a Big Picture este año? Más bien, ¿cómo fue la recepción de la gente? Realmente yo no he tenido la oportunidad de probarlo todavía, pero sí lo he medio visto. Y debo decir que está demasiado, demasiado, demasiado lindo y como siento que es la mejor idea que pudieron haber tenido. De hecho, a mí esto me hace un poco de gracia. Alguna gente que llega y dice, algunos usuarios de PC que siempre han aborrecido la consola por el control y la interfaz que tiene y toda la cosa, llegaron y me dijeron, oye, yo estoy conectando la PC a la tele para poder jugar ahí con el Big Picture y se ve genial y es fantástico, y se maneja fantástico, muy bien diseñado. No sé si será por fanatismo hacia Valve o si de verdad lo habrán hecho muy muy bien, pero ese cambio de percepción, al menos de ellos, a mí sí me sorprende mucho. Es que la interfaz que pusieron es muy, muy, muy cómoda. Subieron a implementar muy bien un juego de PC tipo consola. No, y o sea, si te pones a ver, para mí esto es una de las primeras señas, no de una consola de Valve, porque jamás veo a Valve haciendo una consola, un sistema cerrado. Lo veo haciendo un PC, ellos fabricando PCs dedicados para gaming. Eso sí lo veo hacer. Sí, por supuesto. Sí me parece. ¿Ustedes creen, pregunta quizás entre off topic y quizá no tanto, ustedes ven a Valve ayudándose de compañías como Asus y demás demás corporaciones que son muy asiduas o que le tiran mucho a la libre apertura en hardware para lanzar computadores auspiciados por ellos mismos, o sea, de hecho que así que estén garantizadísimos para jugar todo lo que uno se encuentra en Steam. De hecho que Valve ya está muy relacionado con lo que es Razer, que son dispositivos de computadora especialmente para videojuegos. No extrañaría que próximamente sea con Alienware. Sí. Yo, si tuviera que elegir, yo siento que tal vez podría ser más con Alienware. No estoy seguro quién tiene los derechos de Alienware en Estados Unidos, si los tiene Dell. ¿Quién los tiene Dell? Ok, entonces con Dell, pues, por defecto. No, pero igual con que tengan a Razer de su parte ya es demasiada, demasiada ventaja. Sí, Razer, yo vi que sacó una laptop hace poco, demasiado bonita, demasiado potente y, bueno, demasiado cara, pero al menos, al menos te da garantía de que es un buen equipo. Está hecha para videojuegos, lo va a hacer. Oh, ya veo. Suena bastante bien. Lo único que tengo ahí, una dudilla, es qué tan grande, qué tan PC va a ser, porque yo lo que sí no me veo es mucha gente, yo me imagino la gente moviendo ese CPU del cuarto, de la sala de estar, del estudio hasta la sala y conectarle un tele. Me parece un poco incómodo. Pero quiero ver entonces qué tipo de hardware diseñan para facilitar eso. Es que de igual forma, aunque no lo estés conectando a una pantalla de televisión, igual es muy cómodo usarlo en lo que es el monitor. Si tienes un monitor grande, solamente que te consigas el control y ya es suficientemente cómodo para usar Steam con Big Picture. Bueno, eso también es cierto. Otra cosa que me gustó y que a una gente no le gustó de Steam, bueno, en este caso de Valve, sería lo de Greenlight para los juegos indies. Me parece bien porque no siento que Valve pueda estar revisando todos y cada uno de los juegos que le llega para ver si pueden o no pueden subirlos a la tienda. Y además le da un poco de voz a la gente. De hecho que gracias al Greenlight se han dado a conocer juegos que están totalmente olvidados y son demasiado lindos. Incluso, si mal no me recuerdo, ahí también comentaron lo de Black Mesa, el remake de Half-Life 1. Sí, algo me parece escuchar. Pero sí, me parece una jugada muy inteligente de Valve. Lo que inclusive entiendo, ellos al final tuvieron que poner una cuota de $100, pero es más que todo para que la gente no hiciera spam del servicio, porque si no se volvía bastante, bastante saturado. Totalmente razonable. Otro de los proyectos de Valve que también creo dio de qué hablar este año fue un proyecto de alianza educativa donde utilizaban sus propios videojuegos para un programa, pues sí, como dicen, para un programa educativo. No sé si ustedes lo hayan escuchado, que se llama en sí el programa se llama Steam for Schools y hay un sitio. Bueno, según tengo entendido, salió un sitio llamado Learn with Portals, una alusión por supuesto a su popular videojuego Portal. Que... Y al lema, no, espera, y al lema, porque el lema del juego es Think with Portals. Oh, ya. Me parece importante, me parece muy bueno que una compañía de videojuegos se asocie con estas causas, sobre todo para quitar esas malas impresiones que de repente la gente que no sabe mucho esas malas impresiones que la gente que se hace por culpa de algunos medios sensacionalistas o amarillistas. Me parece muy muy bueno. A mí me gusta el hecho de que, si bien ya hay demasiado videojuego respecto a enseñanza escolar, ellos se enfocaron más en algo más serio, más complicado, que era con el propósito de enseñar lo que son leyes de la física, con medio de Portal. Pienso que eso es excelente. Sí, realmente, o sea, un juego que más, pues donde ves más aplicado un poquito la física, con Portal, y valga la redundancia, con los portales del mismo juego, los rompecabezas, por así decirlo, que tienes que resolver en el juego, a veces te quiebran bastante la cabeza. Mucha lógica. Sí. A mí hay un jueguito, ahora que me acuerdo, estamos hablando, me gustó mucho, fue Counter-Strike. Por el gran componente multijugador que tiene, muy divertido, muy adictivo. La única pega, puede ser tal vez que hay gente que esperaba un Call of Duty, un Halo, y bueno, es un juego un poco distinto. Entonces, pues a nivel de ventas tal vez no lo he ido tan pero tan bien, pero es bastante bastante bueno. Es un a mí clásico. Me gustó mucho. Sí, claro. Al menos a nivel de gaming en PC es un clásico. Sí, sí, sí. Proyecciones, señores, ¿cómo esperan ustedes que le vaya a Valve este año que viene, después de haber acabado este 2012, digamos, por todo lo alto? Excelente. Siento que cuando por fin saquen definitivamente Steam para Linux, va a ser un éxito total. Yo tengo un poquito de dudas a ver cuánta gente va a migrar, porque hay gente que es muy perezosa, pero yo estaría más que encantado de pasarme. Sí, yo también lo probaría. ¿Cuáles son, además de este pase a Linux, Bardo? No sé si tengas algo más. Bueno, si quiere va Rufus, que está pidiendo la palabra desde hace rato. Entonces, dale. No, bueno, sí, podían terminar de tocar esto, pero yo quería decir que a un nivel general veo muy bueno el futuro de Valve, porque se ha centrado de una forma bastante interesante en todos los ángulos posibles de la industria. Primero tenemos juegos, segundo tenemos una estructura de distribución de juegos que ya es prácticamente casi casi red social por sí sola, plataforma de videojuegos online, interacción con sectores de la sociedad, que como mencionó Sander, es algo importantísimo, vital, especialmente si queremos enseñarle a aquellos que no estén tan bien informados que, bueno, que jugar videojuegos no te hace un psicópata. Hay muchas malinterpretaciones, mucho malentendido con todos estos temas, en parte, bueno, es razonable. Pero me encanta que Valve esté tomando medidas en el asunto y, bueno, esté moviéndose en áreas que uno a primera vista pensaría que no corresponden con la industria en sí. Pero bueno, en general, realmente no quiero repetirme mucho, pero sí veo muy positivo el futuro de Valve. Se han centrado en cualquier aspecto que podría centrarse. Y lo han hecho de forma bastante bien, bastante buena, realmente. Sí, sí, sí, muchas gracias, Rufus. Joven Bardo, proyecciones, además de los Steam para Linux. Son dos cositas. Primero, veo un mini PC conectado para poder tenerlo conectado en la sala de tu casa. tal vez como un mini centro de multimedia, puede ir por ahí, no estoy seguro, habrá que ver. Eso se llama laptop. No, no, mini PC, o sea, bueno, CPU, pues, en este caso. Ay. Ay. Y después, Valve tiene ahorita cuatro grandes sagas. Dota, que tiene años de estar en beta. ¡Ey, no! tiene Counter-Strike y tiene dos sagas grandes que son Portal y Half-Life. Correcto. De ¿y Portal, Team Fortress? Bueno, correcto. Y Team Fortress también, tiene razón. Pero a lo que quiero ir es que Team Fortress se va actualizando en sí mismo. No va dando entregas cada cierto tiempo. Y las que quedan son Portal, bueno, como comentaba, Portal y Half-Life. Y Half-Life, para mí, de las sagas, es la que más chance tiene de ver un juego nuevo el próximo año. Siento que inclusive podrían aprovecharlo para promocionar un poco de lo del traslado a Linux. Siento que sería un movimiento estratégico muy bien hecho y muy bien pensado. Habría que ver qué terminan decidiendo al final. Ya veo, ya veo. Yo personalmente, digo, soy un absoluto y completo neófito de la industria videojueguil por... Bueno, más bien de la escena de gamers en PC. Pero lo que sí me gusta mucho de Valve son esas ventas en las cuales los juegos, a pesar de que tengan, no sé si llamarlo DRM o si no lo, o si sean, sea alguna otra cosa de derechos, que, o sea, al final de cuentas los juegos los dan muy baratos porque creo en lo que se centran más es en el servicio, en la infraestructura, y eso al final de cuentas lo único que provoca es que nosotros como consumidores estemos muy muy contentos con ellos por los precios y por el buen servicio. Entonces, si siguen por esa ruta, el 2013 no va a ser un año menos próspero que este para la compañía. Ah, no, eso es bueno. Ellos se centran en la misma mentalidad de Walmart, de vendemos barato pero vendemos mucho, y que les está generando un montón de dinero. O sea, yo te lo digo, yo tengo amigos que tienen una librería de 100 juegos en Steam y no han jugado ni 10. ¿Moca? Yo, no. Sí, yo. No quería decir nombres, pero bueno. No, sí los he jugado. Llega hasta la pantalla de inicio y ya, le das KP. Ah, bueno. Pone a jugar. Ah, no, sí, ahí ya cambia todo. Estos fueron los comentarios de nosotros con respecto a Valve. Esperemos que les vaya muy bien en este 2013. De ahí nos pasamos, tomamos vuelo a Japón y nos encontramos con una de las dos compañías, podría decirse, más fuertes que vienen desde la Tierra del Sol Naciente. Una de ellas, la compañía Sony. Sony ha hecho, deshecho, rehecho, me parece, en todo este año. Desde el 2006 hasta acá, creo su catálogo ya se ha extendido lo suficiente para ser considerada, para que su PlayStation 3 sea considerada la consola, si no estoy equivocado, la consola de generación actual que más se ha ido vendiendo a nivel mundial, al menos en todo este año. Ya, Bardo, tú me desmentirás si estoy regando el tepache aquí. Regando el tepache. No, estás en lo correcto. A nivel de consola sobremesa y, por supuesto, excluyendo a Wii U por razones más que obvias, por el poco tiempo que tiene, este año PlayStation 3 ha vendido hasta el momento, a falta de, disculpa, cuando grabamos esto, de 11 días para que acabe el año, es la consola que más ha vendido, casi llegando a 10 millones de unidades este año. Inclusive ya anunciaron hace el mes pasado, si mal no me equivoco, que empataban en ventas globales a Xbox 360. Que, mira, les tomó mucho, mucho tiempo, pero oye, bueno, al menos lo lograron. Y Sony como tal está teniendo un problema bastante serio. El problema era que Sony apuntaba a muchos tipos de industria diferentes y al final ha tenido que hacer una reestructuración interna para poder acomodarse. Por suerte para nosotros en la industria, para que haya más competencia, la sección de gaming, de videojuegos, va a quedar intacta y es una de las más fuertes que tiene la compañía actualmente. Pero sí, Sony le ha ido, donde más le ha ido mal no ha sido en los videojuegos, por ponerlo de alguna manera. Ha sido, bueno, hay otros rubros, otras en otros asuntos. Y en cuanto a los videojuegos, que es pues lo que nos compete en este programa, pues Sony ahí la lleva. Con una, digo, después de todo, su consola tiene el poder para poder, para que la ronda. Pues sí, para poder, gracias. Perdón. Para sostener así que cualquier tipo de juego que se les ocurra. A mí lo que me preocupa, Bardo, es que todavía no he visto, creo no se ha conocido, algún juego que le saque el 100% del potencial a esa consola. Y ya se viene la siguiente generación. ¿Qué es lo que puede ocurrirle al PlayStation 3 en este caso? Mira, ahí yo te lo comenté hace, en unas retas, hace como 15 días, algo así, no me acuerdo bien. Mira The Last of Us. El juego se ve genial. Se mueve genial. Los detalles se ven muy, muy bien. Uncharted 3 es el juego con el listón gráfico que más alto que ha puesto en PlayStation 3. Y The Last of Us deja Uncharted 3 como menos. Inclusive el mismo Beyond Two Souls del creador de Heavy Rain también se ve muy, muy, muy bueno. Son jueguitos que deberías tenerles ahí el ojito puesto porque se ven muy, muy bien. Pero sí, al menos este año, más bien es uno de los años que catálogo más pobre ha tenido PlayStation. Los juegos así, digamos, más destacables que salieron, los mejores juegos que salieron para esta consola, ¿cuáles crees tú que hayan sido? Centrándonos más a exclusivas, no tanto a esos multiplataformas, Tekken, Persona, Modern Warfare, juegos así, uno se lo encuentra en todos lados, ¿no? Digamos en todas las consolas, pero ¿qué tuvo PlayStation 3 específicamente para ofrecer este año? PlayStation 3 este año tuvo Twisted Metal, que es un juego al que yo al menos le tenía un poquito de cariño. Todavía le tengo un poquito de cariño, más que todo, pero por a nivel nostalgia. Después también está Journey, señor juegazo descargable. Y que ahora también está en formato físico. Y PlayStation All-Star Battle Royale. Claro. Ahí he estado un poquito flojo, pero también tienes que tener en cuenta este tienes que también tener en cuenta que han estado también con Vita y también están pensando en este futuro cierre de generación con tres juegos exclusivos por ellos. También está la próxima generación, entonces se comprende, pero igual deja un poquito de mal sabor de boca. ¿Tú crees que no fueron que no fue la cantidad suficiente de juegos para mantener interesada a la gente? No, siento que les pudo haber faltado un poquito más. Pero, mira, yo he aprovechado para jugar algunos jueguitos que tenía pendientes por ahí, pero igual no ha pasado mal año. Si bien es cierto, en Vita sí han salido han salido juegos bastante interesantes. El Uncharted de Golden Abyss de la consola no es exactamente como un Uncharted de PlayStation 3. Tiene toques más roleros de exploración y encuentra de tesoros y así por el estilo. Gravity Rush, señor juegazo. Y inclusive el Little Big Planet para Vita, para mí es el mejor Little Big Planet que se ha hecho, por las posibilidades, por el control. No sé, muy muy bien diseñado, muy bien diseñado. Otra cosa que veo es que también el catálogo de exclusivas en PlayStation hubo al menos tres que fueron compilaciones de muy buenos juegos para llevarlo a los nuevos, vaya, a los dueños de esta consola, que fueron las colecciones de Sly Cooper, Ratchet & Clank y Jak and Daxter. Eso me parece un detalle, un buen detalle, pues, de la gente de Sony. Sí, claro, son franquicias icónicas en la saga PlayStation, bueno, en la historia de PlayStation. Uno le gustaría ver tal vez con Spyro y Crash, pero bueno, no son de Sony más, entonces, ¿se entiende? Donde yo sí veo más flojo a Sony ha sido en la promoción de Vita. Y las ventas de la consola reflejan lo mismo. O sea, hasta hace poquito la consola está alcanzando las 4 millones de unidades vendidas. Oye, mira, para ya una consola con un año, ya cumple un año que salió en Japón, es bastante, bastante poco. Sí. Incluso la propia Nintendo tuvo que hacer ahí algunas modificaciones para que su 3DS empezara a mover en el mercado. De eso ya estaremos hablando más adelante. Sí, ¿Tú crees que pero, para el año que... No. Sí, perdón, ¿tú crees que para el año, para el tiempo que tiene el Vita ya afuera en el mercado, ya habría sido tiempo de hacer algunos ajustes para que se moviera más? Sería bueno, para decirlo de manera corta, esto es como un ciclo vicioso. Las compañías no se animan a desarrollar para la consola porque no hay suficiente público, y el público no compra la consola porque no hay suficientes títulos, suficientes juegos. Entonces alguien tiene que romper ese círculo vicioso, y en este caso le toca hacerlo a Sony. Ni Square, ni Capcom, ni nadie más va a meter mano ahí. Lo que sí es que la salida de la consola me recuerda mucho a cuando salió PSP. No sé, Rufus, si estás de acuerdo con los remakes de juegos para consolas pasadas, que ports de juegos, cosas así por el estilo. Me recuerda mucho, mucho a cuando salió PSP, y que también empezó a vender ahí lentito. Sí, sí. Son medidas que, bueno, se nota que son claramente para ir ganando así como tiempo, pero bueno, será cuestión de ver con qué otra cuestión salen. Pero sí, es eso, están intentando comprar tiempo. Sí, y el problema que más que todo que llegaron a tener fue en Japón la pérdida de Monster Hunter como exclusiva. Yo creo que eso le ha dolido mucho a Sony. Sí, porque Monster Hunter, bueno, es una minita de oro. Ay, ay, ay. Sí. Proyecciones de Sony para este 2013, señores. ¿Cómo la ven? Bueno, yo lo veo bien, o sea, igual que Microsoft veo una nueva consola en el horizonte. Con Veo que todo lo que eso implica, con todo lo que eso implica, válgame Dios. no creo que Sony quiera que Microsoft vuelva a sacar una consola primero que ellos, pero ni en broma. Y los veo sacando una nueva consola. En cuanto a servicios, Bardo, ¿tú cómo ves su servicio premium? Porque creo que también estuvo bastante bueno en este año. ¿Cuáles son las proyecciones del servicio que tú le ves para este 2013? Que también es una parte integral de la experiencia PlayStation. Mira, el servicio a mi opinión, es fantástico. Es fantástico porque no te quita algo que te quitan en Xbox 360, que es el poder jugar en línea. O sea, tú pagas, si tú no pagas, sigues jugando en línea, no hay bronca. Que tienes bastantes extra, como por ejemplo poder salvar partidas en la nube. La consola se enciende y actualiza cosas automáticamente. Puedes probar juegos durante una hora, no demos, o sea, pruebas el juego entero durante una hora y si no te gusta, mira, no, lo puedes borrar y no hay ningún problema. Esto sin recargo alguno. Te dan buenos descuentos tanto en DLC como en juegos enteros. Pero lo que yo creo que más que todo mueve a PlayStation Plus son los alquileres de juegos que tienes. Por ejemplo, solo este año han puesto a disposición para la gente, o sea, solo tú siendo miembro del servicio, pudiste haber adquirido este año Little Big Planet 2, Infamous 2, Borderlands, BioShock 2, Super Street Fighter 4 Arcade Edition 2012, por el nombre más largo, King of Fighters 13. King of Fighters 13, ahora salió Virtual Fighter 5 también, ¿También gratuito? también gratuito, Wow. y en el horizonte, si mal no me equivoco, hay un Arkham Asylum por ahí también esperando. Entonces mira, tú pagas $50 al mes, bueno, al año, disculpa. Tú pagas $50 al año y todos estos juegos combinados no te cuestan jamás $50. No, no, no, no, el precio se dispara como hasta 10 veces esa cantidad. Por supuesto. Lo que puede joder un poco tal vez sea eso de que si dejas de renovar, bloquean los juegos y no puedes volver a acceder a ellos. Pero bueno, si se puede hacer la inversión, es una muy buena inversión para ti. Sí, con un servicio tan generoso, digo, ¿por qué no querrías renovar? Si acaso por cuestiones económicas, ¿no? Pero Correcto. pues de ahí en Más fuera. personales que otra cosa. Sí. ¿Cuáles vendrían siendo sus proyecciones, caballero Rufus y señorita Moca, con respecto a Sony? Bueno, paso yo. No sé si quieres pasar tú primero, Moca. La verdad que no soy muy de jugar con las consolas de Sony, así que no tengo mucho que opinar, Nada pero más te gusta Little Big Planet. nada, también me gusta ver otras cositas, pero sí, LittleBigPlanet. Pero no, no, sí le veo muy buen futuro en el 2013. Se ve que ya están planeando cosas, así que tienen demasiados fans. Dudo mucho que pierdan el apoyo de sus fans, por lo cual tienen mucho a su favor, a diferencia de Microsoft. Sí, yo realmente pienso que tienen un buen 2013 por delante, claro, sus problemitas también tienen que ir superando, pero de verdad, ya aquí se acaba de decir lo suficiente, tienen todas las cartas disponibles para jugarlas y bueno, aprovechar como puedan la situación sacarnos alguna sorpresa, algo así. Ellos tienen con qué, tienen los materiales, la fanaticada, la trayectoria, la experiencia que le vendría faltando, por ejemplo, a Microsoft. Y bueno, de verdad, yo no dudo que les vaya a ir bien. Claro, no, en comparación con otros años, ahí es imposible meterse, pero sí les veo buen pronóstico. No, es que si tú te pones a ver que solo en los primeros 5 meses del año te saquen un God of War, un The Last of Us y aparentemente un Beyond Two Souls, oye, es que no puedes pedir más, realmente. O sea, además de todos los multiplataformas, es que ya parecen que tienen 3 exclusivos más que bienvenido. Así es, total y completamente de acuerdo. Yo me preocuparía más, como dice Bardo, por el Vita. Es una consola con un potencial enorme, enorme. Tienen que empezar a aprovecharlos antes de que el Nintendo 3DS les, digamos, ya termine cimentándose sobre ese mercado potencial que ellos pudieran tener. Esperemos mejores noticias para PlayStation Vita este 2013. Esperemos que la consola PlayStation 3 siga igual de bien este año, porque en sí yo también como usuario estoy bastante satisfecho con el servicio y con los precios, amén de algunas ventas que hacen en ciertas fechas. El 2013 sí lo veo como un buen año para Sony. Al menos en cuanto al lanzamiento de juegos. Me preocupa el lanzamiento de una nueva consola. Yo digo, ¿para qué? Pero bueno. Y sobre todo esa atención que le tengan al Vita. No se les puede seguir no pueden seguir dejando la rumbada para que se les siga oxidando. No, para nada. Otra de las compañías, que por cierto la dejamos al último porque pues dice uno lo mejor para el final, ¿no? Pero no sé qué tan cierto sea eso, hablando de esta siguiente compañía. Muchos de ustedes, todos ya la conocen y sus siguientes planes. Estoy hablando, por supuesto, de Nintendo. Estrenamos consola en Nintendo este 2012. Al principio no fue tan bien como uno hubiera querido. Desconozco en realidad cuántos juegos hayan salido en ese transcurso de tiempo. Pero decía a Nintendo como un todo, ¿cómo le fue en este año? Digo, adelantándome un poquito a sus opiniones, que yo creo, así como yo lo veo, fue bastante gris para esta compañía, en mi opinión, todavía más gris que Microsoft. Bueno, yo más bien, mira que para mí fue la que mejor trabajo hizo este año en sobremesa. En portátil, este año con la 3DS dejó mucho, mucho que desear. ¿Qué salió este año? Un Kid Icarus por ahí, un Kingdom Hearts, un New Super Mario Bros. 2 por ahí, pero ya, o sea, ya. No, este año, comparado con inclusive el año pasado, la consola ha estado bastante atrás. Como todas las consolas portátiles, yo creo se centra en un principio con remakes de juegos clásicos. Por ahí vi que salió un Tales of the Abyss, un Devil Survivor Overclocked. Veo que también salió un nuevo un remake del Star Fox, obviamente el de Zelda Ocarina, la razón de varios de mis amigos para comprarse un 3DS. Bueno, pero el remake de Ocarina salió el año pasado. Sí, exactamente. Lo que voy a decir es que incluso este año Más bien este año incluso en el departamento de remakes ha salido muy poco y no mucho muy interesante, ¿verdad? Sí, yo no sé, me interesa más al menos 3DS por lo que está anunciado a futuro que por el catálogo que tiene ahorita. Creo el único buen interesante que salió este año fue el Paper Mario Sticker Star. Ah, correcto, un Paper Mario, correcto. 11 de noviembre de 2012. Se me olvidó pues, también. Entre medio que párele de contar y... Y aún así, mira, tú sabes, para mí, hoy estamos discrepando mucho, para mí, malo el juego, malo y aburrido. ¡No! No es posible. En realidad no sé, no lo he jugado, pero sí lo considero una de las razones por las cuales me compraría un 3DS. ¿De verdad? No hubo nada así como que wow en cuanto a este juego. Los reviews en general han estado de que el juego quedó debiendo mucho, muy monótono, muy simple. Tiene sus buenos momentos, pero no causó el mismo impacto que causó el primer Paper Mario, pero ni de cerca. Oh, ya veo. Y en cuanto a la consola de sobremesa Wii U, yo creo personalmente que le ha ido mal, porque si bien la lanzó, pudieron lanzar su consola antes de que acabara el año, lanzaron una consola con muchas fallas, bastante inconsistente. Eso me parece un fallo muy grande en una compañía que desde siempre se caracterizó por darle su debido tiempo a los desarrollos, sobre todo de hardware. A mí me parece bastante... Pues me pareció en un primer lugar bastante mala esta situación. Sí, realmente el manejo que han tenido últimamente ha sido un poco extraño. Yo no digo que les haya ido así gris en sí, pero realmente al principio del año la cosa pintaba muy bien, pero ahora a finales, pues no sé, han desaprovechado muchísimas oportunidades. No sé realmente qué está pasando por allá. Definitivamente pudieron hacer muchísimo más. Yo siento que lo intentaron tener todo a la carrera para estas navidades, para poder adelantársele a Sony y a Microsoft. Pero hay una cosa muy importante que ha hecho Nintendo. Y esto es en son de broma, en son de verdad, un poco de las dos. Que es tanto descubrir el HD como descubrir el Internet. Esto ha sido muy, muy importante para Nintendo. El juego en línea, una bazar ahí bastante competente, con ciertas restricciones que no vienen al caso, pero bueno, también poder decir, miren, no solo en la competencia hay estos juegos, también pueden encontrarlos aquí. El hecho de lograr implementar un poco, hasta cierto punto, los multiplataformas han sido súper importantes para Nintendo, y es algo que Nintendo se quedaba atrás en esto desde hace años. Sí, ellos tenían una aproximación bastante conservadora con esas cuestiones, las dejaban de segundo plano. Ya se ve que por fin, bueno, se dieron cuenta, pues, que esas tendencias son cosas que uno puede dejar de lado así como así. Y bueno, decidieron adentrarse. Esa es una muy buena jugada. Y necesaria, jugada muy necesaria. Otra cosa que a mí me encanta es ver a los fans de Nintendo que tienen actualmente una Wii U. Los están total y completamente encantados con la consola. Sí, a pesar de los a pesar relajos de software que tenían en un principio. A pesar, parece que la experiencia que logran transmitir ese es muy, o sea, muy grata, y ellos, y la fanaticada está muy, muy contenta. Cabe resaltar que no sé si será que, como es la primera vez que como en son de broma, en son de verdad, que tocan algo con internet y en HD, están hypeados por eso, pero la respuesta ha sido muy favorable de parte de la fanaticada. Yo lo comenté, no voy a mentir, la consola todavía de concepto le encuentro muchos fallos, salió con muchos fallos además de los que yo tenía un poquito pensado, pero aún así, como opción, si Nintendo sigue comprando o sigue ayudando a títulos queridos que no lograron financiamiento como Bayonetta, oye, el futuro de Nintendo puede ir muy, muy bien. Ya veo. Ahora que lo comentas, digo, yo creo, a lo mejor no estaba viendo el retrato en su totalidad. Porque si bien estos fallos de consola son groseros, o sea, sí, son groseros, o sea, es algo feo. Pero, o sea, si bien lo no fue lo mismo que pasó con el 10 y con el 3DS, ¿verdad? Eso en el caso del 10 era falta de catálogo, y en el caso del 3DS era un precio muy elevado. Pero así que tú digas, problemas de software, de hardware, no tenían, ¿no? ¿Sí? No era tanto. Inclusive, okay. el 3DS empezó con un mal catálogo, con un catálogo flojito. Fue cuando bajaron el precio y empezaron a sacar juegos a final de año que, mira, les ha ido muy bien. Inclusive, el 3DS ha logrado tener el mejor Resident Evil de los últimos 5 años, por ponerlo fácil. ¿Revelations? Correcto. Bueno, entonces a lo mejor no son tan parecidos los fallos que yo quería comentar. Mi punto a todo esto es, y no sé si ustedes estén de acuerdo, que con estas tres consolas se han visto Nintendo en decisiones ya bastante, se han precipitado mucho en las decisiones, y esas decisiones les han venido pesando al corto plazo. Como dice Rufus, no sé qué es lo que está pasando con su departamento de marketing o con sus departamentos de QA, de testing, que o sea, que es, si bien el Wii U es el más, no digamos, el fallo más notable por tratarse de una consola de sobremesa, no es el único. Mira, yo sinceramente no sé, sinceramente, que tú me digas que una consola nueva se tenga que actualizar el día de salida, me parece una ofensa. Te puedo entender que si vas y compras ahorita un PlayStation 3, un Xbox 360, que tienen en el almacén 5 o 6 meses, pues entiendo que tengas que actualizarlo, ¿verdad? Pues ya ha salido tiempo, ¿no? Pero ha pasado tiempo. Pero oye, que tú me digas que una consola nueva, recién salida al mercado, tengas que actualizarla, oye, para mí eso es una grosería. Y que de feria la actualización sea de 1 giga y dures toda la tarde, literalmente, toda la tarde descargando, otra grosería. Sí. Bueno, algo por ahí, algo pasa en Nintendo. Esperemos que, digo, las consolas, estas consolas siempre, siempre repuntan. De eso creo no nos queda la menor duda a ninguno de los que estamos aquí. Por lo cual, no sé si quieran pasar ya a dar nuestras proyecciones de Nintendo para 2013. ¿Cómo le irá ahora sí que en todo? ¿Bardo? Bueno, mira, tiene que mostrar un poquito más de catálogo para 3DS, Ahorita grande en el horizonte solo está un Monster Hunter y un Luigi's Mansion. Que bueno, también el Monster Hunter también va para Wii U. Y necesita un poquito más de... Ah, bueno, y Castlevania, un Castlevania, cierto. No se me olvida. Mirror of Fate. Correcto. Pero, oye, mira, hace falta un poquito ahí. Se le ve mejor futuro que Vita, eso tenlo por seguro. Sí. A nivel de Wii U, Nintendo tiene que ver qué hace el próximo año si las consolas que Sony y Microsoft muestren son considerablemente más potentes que Wii U. Esto es debido a que, si bien es cierto que parece que los motores y gráficos y de juego se pueden rescalar para que el juego igual corra en Wii U, habría que ver qué tantas ventas va a conseguir la competencia como para que valga la pena desarrollar un port para la consola. No sé, Nintendo le puede salir muy bien esta jugada de ponerse a vender antes, o le puede salir muy mal por no saber con qué responder a lo que se enfrenta. Exacto. Ah, bueno, y nada más, que si sigue tirando por apuestas como la sorpresa del Bayonetta 2, eso sí le puede ayudar mucho a las ventas de la consola. Y completamente de acuerdo. Hay que ver cómo maneja su catálogo Nintendo. Rufus, Mocha, ¿qué nos pueden decir de esta compañía para el 2013? Yo a mi parte veo un futuro incierto. No estoy segura realmente si le vaya excelente o si le vaya demasiado mal. Pienso que es muy posible que le vaya bien, pero va a ser un proceso muy lento después de que haya empezado con el pie equivocado. El proceso de recuperación, sí. Así es. Rufus, ¿qué nos puedes decir de la gran N? No veo tan gris el destino de Nintendo. Lo que pasa es que yo creo que todo se resume a una cosa, y es que ya que decidieron adelantarse, ya que decidieron dar el primer paso con el Wii U y el 3DS, tienen que, bueno, ponerlos a valer, definir un catálogo bueno. Realmente tienen que hacer algo con esas consolas. Eso yo creo que es el objetivo número uno de Nintendo, porque si no lo cumplen, bueno, realmente ¿qué se puede decir? El Wii ya está finalizando su ciclo, y igualmente el Nintendo 10, entonces sería cuestión de que ellos que se pusieran las pilas, se pusieran alertas. Este año fue extraño realmente, porque ellos empezaron bien, pero pudieron hacer de verdad mucho más. Así por la mitad, no sé, se desordenaron. Yo creo que lo comenté incluso en el E3, no sé, sí, quién se acuerda. El E3 fue ridículamente, no solo confuso, extraño y hasta aburrido. Sí, y es que, en serio, eso yo creo que define bien este año para Nintendo, porque empezó bien, había ese hype, esa expectativa, pero al final, bueno, se fueron para otro lado y uno se quedó frío. Eso yo creo que ha sido el año de Nintendo, no fue malo, pero de verdad pudieron aprovecharlo muchísimo más. Y bueno, yo espero que el 2013 se pongan las pilas y corrijan lo que tengan que corregir. Esta es una compañía que, bueno, ¿qué se puede decir? Tienen definitivamente con qué hacerlo. Yo nada más quiero agregar, y hasta pido disculpas si ofende a alguien, pero a los fanboys acérrimos de Nintendo les puedes vender una hoja de papel con el logo de Nintendo, que igual la van a comprar. Por ese tipo de mercado, Nintendo no tiene que preocuparse en absoluto. Donde sí, se tiene que preocupar. Aunque no te creas, yo conozco a muchos fanáticos eternos de Nintendo que se han puesto críticos con algunas jugadas recientes de la compañía. Entonces, ni tan así. Claro, siempre habrá el fanatismo duro, acérrimo, sólido. Sí, sí, dejémoslo así. Pero igual, no, no te creas, si ahí si tiene sus críticas internas y bastante válidas. No, yo siento que donde realmente Nintendo tiene que convencer a la gente es por la por los que no somos fanáticos ultra, no caemos en el ultra fanatismo con la compañía. Yo siempre he pensado que para comprarse una consola necesitas al menos 3 juegos que te digan, oye, mira, esto me lo voy a comprar porque es, ya hay un buen catálogo centrado. Yo personalmente solo tengo Monster Hunter. Oye, mira, y falta mucho para que yo diga, mira, esta exclusiva hace que yo vaya a una consola. Por multiplataformas ni me estreso ni me preocupo porque esos salen hasta en el cereal de la que te comes en la mañana. Entonces, no hay ni bronca. Pero necesitan sacar un par de jueguitos que tú digas, mira, esta es la razón para una Wii U. Yo digo, nada más para no repetir mucho lo que dijeron mis compañeros y ya para ir abrochando. 2013, pues se va a ver. Realmente, yo creo que es un año en el que Nintendo puede hacer valer sus consolas, como lo dice Rufus. Ahora, ¿de qué manera? ¿Con cuáles títulos y dirigido a qué tipo de mercado? Es ahí donde va a estar lo interesante, porque según las declaraciones de los propios directivos de Nintendo, la Wii U apunta no solo a los al público casual, sino también al hardcore. Vamos a ver qué sacan para sorprender al público hardcore. Mientras tanto, la Nintendo 3DS, yo creo que también tiene juegos bastante buenos ya para que son atractivos para el público no tan casual, pero hay que ver si este 2013 sigue lanzando títulos que sean lo suficientemente atractivos y que justifiquen la compra de dicha consola. Yo, en mi caso, a mí nada más que me confirmen que el remake de Dragon Quest 7 va a salir para 3DS y no, ya estoy puesto. Para América. Ah, exacto. Sí, perdón. Para 3DS en Occidente, yo estoy puesto. Porque bajo la línea de los tres, de las tres compras que justifiquen, que dijo aquí nuestro amigo Bardi, yo ya tengo el New Super Mario Bros. 2. Sí, lo no, sé. Sí, no, sí, sí. No. Sí, yo he sido fan de siempre. Bueno. New Super Mario Bros. 2. Paper Mario Sticker Star. Podría, hasta viéndolo de manera objetiva. No, viéndolo de manera ya muy exigente, tengo hasta 4 razones. Porque también está el Tales of the Abyss y el Devil Survivor Overclocked. A mí que me confirmen la salida del Dragon Quest 7 para Occidente. Que confirmen primero allá en Japón si lo que va a hacer el señor Shigesato Itoi con la saga Mother va a ser un remake de los 3 juegos para 3DS. Luego que lo confirmen que se lanza para acá y mira, ya me estaría tardando. Claro, para eso todavía faltará, yo creo, como unos 2 años. El señor Itoi es una persona que le gusta tomarse su tiempo. Rufus lo sabe. Pero falta por ahí algunos anuncios, algunas confirmaciones que sean interesantes. Para luchar y en resumen, disculpen a mi teléfono que está ahí dando lata. Es cierto que Nintendo va a repuntar, por supuesto que sí. Lo interesante no es el hecho, sino el cómo va a ocurrir. Ya estaremos. Yo quiero comentar, aprovechando esto que dices, con esto a nivel en general. El próximo año viene muy interesante porque estoy seguro que va a ser inicio de generación o al menos presentación de, va a ser no inicio de generación, ya empezó con la Wii U, sino muestra de consolas de nueva generación de Nintendo, de Sony y de Microsoft. Dicho esto, Nintendo tiene dos opciones: o quedarse calladita y no intentar robar cámara, que va a tener muy poca, o bueno, y bueno, quedarse calladita y trabajar en silencio algunos títulos, algunas cositas, y o la otra opción que tiene también es intentar robar cámara y no dejar que Microsoft y Sony la opaquen. Lo veo muy difícil porque todo el mundo va a estar, consolas nuevas de Microsoft y de Sony, hablemos de esto, y Wii U presentó esto. Tendrían que tener un bombazo demasiado grande como para llamar la atención. Entonces, hay que ver qué termina pasando. Se promete un año muy interesante y esta competencia, esto, todo esto, lo único que hacen es beneficiarnos a todos. Por supuesto, lo que nosotros esperamos, a pesar de todo, es que a estas cuatro compañías les vaya muy bien, porque pues son las que nos proporcionan el entretenimiento, y mientras mejor les vaya, pues nosotros como consumidores recibiremos productos de mayor calidad. Vamos cerrando, jóvenes, ¿les parece? El programa de hoy, ya un recopilatorio, el último programa del año. Espérenlo más pronto que nunca. Porque hay que decirlo, igual de tarde que siempre. ¿Por qué se quedan callados tanto tiempo? Caramba. Vámonos despidiendo, pues. Señorita Moca, buenas noches. Buenas noches a todos. Espero que hayan disfrutado el fin del mundo. Eso será hasta mañana. Pero sí. Ojalá les vaya bien. Y en tu caso, pues, que se te quite el frío y que descanses bien. Thank you, thank you. Vámonos directamente hasta el cerro. Vargas, Venezuela. Rufus. Gracias. Ok, bye. Muy bien. Me encanta la puntualidad del señor. No, bueno, un gusto como siempre y bueno, una feliz Navidad, feliz año y que la pase bien nuestra gigantesca, enorme audiencia. Una audiencia que están peleándose con garras y dientes por esos premios que les estamos dando en nuestro en nuestros concursos de fin de año, ¿eh? Y hay algunos juegos de THQ bastante, bastante interesantes. Busquen el... Bueno, les pasaremos junto con el link del podcast la nota en la cual podrán participar. El concurso es por medio de Facebook. Y pues, como siempre, mucha suerte a todos. Señor Bardo. Sí. Bye. Chao. Yo creo Oye, mira. Para los escuchas frecuentes, sí, falta el toca. Falta y se hace notar un poquito. Hay que mandarle ahí un saludillo de feliz Navidad y próspero año nuevo. Un poco cliché, pero igual no importa. Es el toca. Igual a toda la gente, muchas gracias por escucharnos. Espero que tengan unas felices fiestas, que pasen con que lo pasen de la manera que quieran pasarlo, que disfruten mucho y que esperen que el próximo año viene bastante entretenido a nivel de juegos. Claro que sí, claro que sí. Es curioso que me mencionen lo de Ruba porque por lo regular siempre decimos los nombres de las personas que faltan al inicio de los programas. A Ruba no le va a gustar esto cuando lo escuche. Entonces, pues de antemano me voy disculpando porque de verdad... Ay, güey. Trágame tierra. Me disculpo enorme, Ruba. Pero saludos, saludos, muchos saludos de parte de todos nosotros. Estés donde estés y cuando sea que estés escuchando. También a todos ustedes, vecinos, de parte de su anfitrión amigo Sander, el conductor de esta segunda temporada, que acaba el día de hoy. A ver si los roles se mueven un poco para la siguiente. No sé, sería por ahí una idea un poco interesante en la que ya vamos a trabajar después. Y sobre todo, pues fue básicamente nuestro primer año como fuente de videojuegos, fuente de noticias de la industria videojueguil. Apenas vamos empezando, esperemos. Yo personalmente espero, y creo que hablo por todos, cuando les digo que ojalá la cobertura que nosotros les damos haya sido de su agrado. Tratamos de hacer una fuente de noticias lo más concisa, lo más objetiva posible. Tratamos de ser pues una alternativa, y una alternativa satisfactoria a las que ya están presentes. Lo que les puedo decir es que pues esperen mucho más de nosotros el próximo año. Yo creo, ya hay por ahí algunas ideas bastante interesantes en las que vamos a estar trabajando. Si nos están siguiendo como fuente de noticias diarias, pues realmente muchas gracias, y esperen al 2013, es lo que yo les puedo decir. Mientras tanto y hasta entonces, pues bonitas fiestas, felices fiestas, que les vaya muy bien, que se la pasen muy bonito con su familia. Luego siempre os digo que desde aquí y hasta que volvamos a grabar, que os vaya bonito y que la Fuerza Ninja os acompañe. Este fue su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México, con la señorita Moca, el joven Rufus, el caballero Bardo, en presencia en espíritu el joven Ruba. Todos deseándoles un muy feliz fin del mundo y de año, y un muy buen inicio del que viene. Nos estamos viendo. Hasta luego, chao. Chao, chao. Chao. Bye. Tal vez alguna cosita de, por ejemplo, como la de THQ. THQ. THQ. No, THQ, THQ, THQ. THQ. THQ, Street Fighter, Kingdom Hearts. ¿Cuál era el otro? Valve. Valve. Gracias, sí. Sander, cállate. Hater. Sony y Valve. Ajá. Mokis. Tranquilis, Mokis. No pasa nadis. Cállate. ¡Ah! Me encanta que la tratas como de ayudar, de calmar, y te dice a ti, jódete. O sea. Tú empezaste todo. ¿Yo? Moca, las personas así enormes, grandes en la vida, saben perdonar. Pero Moca es pequeñita, no mide ni 1.60 m, yo creo. Me estás llamando baja. No. Compacta. Que no suena mejor bajo ninguna circunstancia. Ay, esto queda genial como blooper, ¿sabes?